Entonces dijo, no tiene partes de cuerpos. Que me preste. No tiene las partes de cuerpos que me preste. Y entonces el man le dijo, no, no tengo. Dice, es que me gustaría que en esta escena, cuando el man lanza las granadas, se vieran como Volar. pedazos de De personas pierna. Y, desmembradas. sí, personas desmembradas. Y el man lo mira y le dice, no, no, no tengo de eso. No, de esas no me quedan. Entonces, bueno, Se fueron dice, bueno, pero todas. entonces, ¿qué podemos hacer? Que huele por los aires. Y el man le dice, una explosión. Y dice, ok. Y dice, pero ojo, es una explosión así. Sí, O sea, rápido. es súper cortica, no, o sea, en 2 segundos se desaparece. En 2 segundos se desaparece. Okay. Porque es gas propano, entonces esa vaina hace y ya. Literal. Entonces el man dice, ah. Bueno, listo. Entonces le dijo, Pégale. que le dijo a Banderas y a Salma. Caminen rapidito, rapidito. O sea, cuidado porque va a estallar una vaina atrás de ustedes y tienen que caminar muy rápido. Claro, con razón, es en cámara lenta esa Claro. escena. Ya, Y la ahora filmó en cámara entiendo. lenta. Hay y que... ahí ya todo el mundo dijo, Yo yo quiero esa quiero. explosión en mi película. Yo quiero esa explosión. Hay que recordar que él también dirigió el capítulo 14 de Mandalorian. Sí. Bueno, chévere. Ah, bueno, Bueno, mira. eso fueron cosas que vi. Me extendí. Perdón. No, Pero quiero que tranquilo. hablemos de inteligencia artificial porque tenemos varias noticias y tenemos una vaina que me mandó Uribe DJ hace un rato que me gustaría también compartir para hablar un poquito y tener una discusión sobre el asunto. Pero entonces hagámoslo después de la siguiente canción aquí en Mañanas de la X1039. Llega a los cines Thunderbolts de Marvel Studios este 30 de abril. No creo que haya un peor grupo de personas trabajando juntas. No son super. Los Vengadores no van a venir. No son héroes. ¿Quién mantendrá a la gente a salvo? Pero no se rinden. Thunderbolts, 30 de abril, solo en cines. Estas son las mañanas en la X. Son las mañanas de la X, vamos a hablar de inteligencia artificial porque una emisora de radio de Sydney estuvo utilizando un presentador, una presentadora generada por inteligencia artificial durante unos 6 meses sin decirlo a su público, a su audiencia y no estaba legalmente obligada a hacerlo. Además, Uribe DJ está en las mañanas, bienvenido a este paraíso. Buenos días, ¿cómo lo trata? ¿Cómo lo trata el comienzo de la semana? Pues hasta ahora bien, todo Empezando tranquilo. a las 9:30, ¿bien? Sí, digamos que Bien. 9:30 sobrevivimos. ¿Cómo estuvo el tráfico? Para Hasta empezar. suave. Por lo Estuvo general, suave, los sí. lunes, yo no entiendo, hay un motivo particular por Pasa. el que los lunes Sí. parece que la gente siguiera todavía de fin de semana. Y en la tarde es igual, se reducen los tacos en la autopista Ah. el viernes y es Mi impresión es que, pues, como a Sí. todos, Martes y jueves son los peores. mi impresión es que a la gente odia trabajar. Ah, sí, Claro. mira. Entonces Sí, claro. creo que la que al, al a, y es un odio colectivo, no es un odio Claro, individual. selectivo. Exacto, y esto hace que todo el mundo no quiera ir a la oficina y por esa razón se demoran en tomar la decisión Y es que se y probó, faltan, no, buscan y faltas. es que sabes qué pasó, que se probó lo del teletrabajo que funcionó. Entonces uno dice, ¿por Exacto. qué no? Mucha gente te trabaja el lunes, sí, es verdad. Sí. Exacto. ¿Por qué Entonces, dices sí. que el teletrabajo funcionó? Pero es que el teletrabajo es para el 1%. Pero el 99% tiene Sí, que ir a yo tengo mucha trabajar. gente que Yo también creo ¿Por que es qué? más del 1. Sí, Porque es porque la burbuja en la que uno se mueve, de seguramente amor. conoce gente que teletrabaja, pero yo creo que la mayoría de gente tiene que ir a trabajar normal. Bueno, quién Creo sabe cómo se organizarán los yo, lunes pues. Estamos de acuerdo. Y yo, además, no estoy muy convencido de que el teletrabajo haya funcionado. El Lo que teletrabajo. funciona es la figura híbrida, eso sí pasa en Sí, muchas eso empresas. en la No es que mayoría. estén 100% en la casa, pero los ponen a escoger 2 días a la semana en la casa, adivinen qué días cogen. Pues el Lunes y lunes. viernes. Claro. Claro, pero hay Ajá. empresas, por ejemplo, donde no permiten que sea ni viernes ni lunes el día que escogen de Que teletrabajo. sea más Precisamente, sí, entre pasa. semana. Hay algunas empresas que lo hacen. Las que tienen figura de teletrabajo, por ejemplo, algunas dicen, bueno, pero no me teletrabaja ni el lunes ni el viernes, pues Claro. precisamente para que la gente no se largue de paseo Puente. y no haga nada. Pero Porque pues es bueno, la verdad. yo la verdad es que he hablado con gerentes de empresas que después de la pandemia detestaron aún más Seguro. El teletrabajo porque no está comprobado que les haya funcionado y no les, que les haya servido. Es decir, el rendimiento bajó muchísimo. Ah, claro. Sí, sí. De los empleados. Sí, o sea, los empleados sí. No. Ahora, no todos, pero al haber sido sometidos todos a la ley del teletrabajo, no es que todo el mundo haya dicho, ve, esto funciona, trabajo más aquí. No, la gente no trabajó más. La gente trabajó menos, por no solamente porque las circunstancias impedían un rendimiento normal, ¿no? Porque la mayoría de la gente, por ejemplo, usted, ¿cómo sufrió usted con eso? Sí, Andrés, Andrés sufría con esa vaina. Me decía, hermano, no, a mí sáqueme de aquí, yo necesito estar en la emisora. Yo pedí volver. Sí, sí, sí, sí. Hubo gente que... Tipo comprometido, Andrés. Comprometido. Siempre, siempre comprometido. No, pero muchas empresas, en cambio, también se ahorraron el espacio. Porque antes era que en uno, que en el WeWork, que no sé qué, entonces había que tener un espacio físico como oficina, y muchas empresas se ahorraron eso y cada cual no sé si se casa. Lo ahorraron, porque igual tuvieron que seguir pagando. Pero la mayoría, por ejemplo, la mayoría de empresas tienen una oficina y estaban pagando costos, hubiera o no hubiera gente, y pues pagando arriendos carísimos, etc. No, pero etcétera. Hablar de la actualidad, hay muchas empresas que actualmente no tienen un espacio físico, o lo alquilarán en un WeWork una vez al mes. De nuevo, siento que también es el 1%. Estamos de acuerdo. Yo no estoy muy seguro, Cami, de que sean muchas empresas. Sí, no. Bueno. Creo que es la percepción, repito, que tenemos del asunto, pero en general el teletrabajo, a quienes han hecho teletrabajo les funcionó muy bien. Claro. O sea, la gente que estaba haciendo teletrabajo antes trabajó súper bien. La gente que fue obligada a teletrabajar, mucha gente le fue muy mal. Sí. Sufrió mucho. Si uno se sale del 1%, peluquerías, misceláneas, o sea, ¿quién teletrabaja? Supermercados. ¿Cómo pueden teletrabajar? No, hay unas que sí requieren presencia. Sí o sí. Creo que el 90%. Y bueno, la radio, entonces. Ya tiene un nuevo DJ artificial. Spotify, ¿usted ha jugado con su DJ? Sí, un par de veces. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿La suya? La mía se llama Libby. Ah, ¿le puedes poner nombre? Pues creo que hay unas opciones ahí en Spotify. A mí me ha salido un man. Oh, mire. ¿Cuál es? ¿X? Creo que es ese. Sí, hay uno que se llama X. Es que solo hay me da un poco de rabia. Tengo que decir que el disjockey artificial de Spotify se llama X. Pero bueno, la semana pasada se reveló que una emisora del Australian Radio Network con sede en Sydney, que transmite en todo el oeste de Sydney, está disponible en línea a través de iHeartRadio. Había creado e implementado un host de IA para su espacio Workdays with the... Se llama Tai. Tiene... ¿Tai? Sí. Tai. Tiene programa a las 11 de la mañana. El programa es de hip hop. Ok. Durante el programa nunca se cuenta nada. Nunca se revela que es una DJ de inteligencia artificial normal. La página web del programa simplemente dice: mientras estás en el trabajo, conduciendo, viajando en transporte público o en la universidad, Tai te estará tocando las canciones más populares del mundo. Ok. Y ya la semana pasada pues se reveló de este personaje, que es una locutora que tiene su foto, su imagen, y es la que acompaña a la gente que escucha la emisora. Entonces está pasando, está sucediendo, ya tenemos colegas no reales. Y jóvenes, y presentan hip hop. Sí, tenía un programa de 4 horas. Desde las 11. Y lo hicieron con Eleven Labs. Y eso que ya hay herramientas más potentes todavía que Eleven Labs. Por ejemplo, por ahí. ¿Qué hay? Ya le muestro cuál es. Habría sido chévere escuchar. Porque ¿Eleven Labs qué es? Para la gente que no sabe. Eleven Labs es una página web que construye voces con un banco de datos de locutores que han ido dejando sus voces allí. Claro. Y usted les hace un prompt, un texto como en ChatGPT y el laboratorio de digital le construye ese texto y se lo vuelve una voz. Entonces, si por ejemplo Camila pone su voz allí, el banco, usted puede usar la voz de Camila para todo tipo de temas. Y le pagan a Camila. Pero no cuando el banco, ¿no? El ¿es un pago, un solo pago? No sé, no sé cómo funciona el tema de... Una gran pregunta, en realidad. ¿Cómo? Muchas gracias, la preparé toda la noche. Entonces, ¿qué está pasando? Dicen que la emisora también está reforzando a sus DJs humanos, como ahora, como para que... No nos eche, que, para que sea como atractivo, entonces... Claro. Que el día, yo les digo... A DJs humanos, no vas a decirlo. Sí. Esto lo vamos a decir nuevamente. El día que los jefes puedan reemplazarnos, nos van a reemplazar. Ah, es un hecho, es un facto, la factoría. Pero en cualquier lado, no les importa. Y no hay algo humano que digan, no, es que esa... ¡No nos importa! Ya, gracias. La vicepresidenta de la Asociación Australiana de Actores de Doblajes, Teresa Lim, dijo que el hecho de esta emisora, pues, obliga a que exista una legislación en torno a la etiqueta de la inteligencia artificial. No dice que no la usen, pero que digan que es inteligencia artificial, como también pasa en las redes sociales, que ahora te obligan a sale un filtro o algo que estás utilizando inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa y positiva en la radiodifusión si se aplica los salvaguardas correctos. La autenticidad y la verdad son muy importantes para los medios de comunicación. Hay cuatro alternativas a Eleven Labs que son de las que están hablando, que son Murph AI, PlayHT, Lovo AI y Speechify. Okay. Muy regular Speechify. Ah, la intentaste. Yo no la he probado. Es muy regular. ¿Es paga? Sí. Okay. Eleven Labs es demasiado buena. Lo curioso ahí es que... Ah, bueno. Bueno, la voz la sacaron de un asistente administrativo de la empresa, ¿no? De la No fue un disc jockey. Le pidieron a una asistente administrativa que pusiera su voz para que Eleven Labs la clonara. Y esa fue la voz que convirtieron en DJ, pero no era una voz de ningún DJ. Se salvan también un poco en eso y creo que también hacen la diferencia porque pues no qué increíble, esto me da más susto. Bueno, seguiremos hablando de ese tema de inteligencia artificial en instantes porque yo creo que es una conversación que vale la pena tener y sobre todo ahorita que estuvimos este fin de semana compartiendo con la DIRTI nuestras impresiones sobre lo que va a suceder con las nuevas generaciones que están haciendo contenido, que están haciendo arte, que están trabajando, que tienen este montón de herramientas a su servicio, pero no estamos viendo exactamente hacia dónde va la cosa. Vamos a tratar de descifrar un par de esas inquietudes aquí con ustedes en Mañanas en la X y seguiremos hablando del tema de inteligencia artificial porque hay un par de noticias más que queremos compartir con ustedes, así que quédense con nosotros mientras suena Mariah Carey con esta canción que se llama Dream Lover. Como diría el gran Carlos Mario Aguirre del Águila Descalza. A María Mami. Como los amo. Es que era guapa, es que nos devolvimos. Mariah Carey era, en este momento de Mariah Carey era preciosa. Ella estaba en ese momento con Motola. Sí. Ok. Y todavía no había aparecido, o de pronto ya había aparecido por ahí Thalía, pero por las curvas. Mira, sí, y ahí ella sale en la mitad de un maizal con una leñadora amarrada, un chorecito en jean y unos tenis. Sí, tenía el caldo vive. El caldo vive. Estas son las mañanas de la X. Vea, ayer fue viral J-Lo. Hombre, ¿y eso? Sí, ¿por qué? Porque escribió en su Twitter que debido a la inflación ahora sí va a costar plata su amor. My Love Don't Cost a Thing, la canción de ella. La canción de J-Lo se llama My Love Don't Cost a Thing. Y ahora sí va a costar. Y ahora parece bien. Y ahora dice, due to inflation, my love will now be costing a thing. Oportun crisis, vio la oportunidad en la crisis. Ella estaba perdiendo plata, ¿cuántos matrimonios si no le había sacado plata ahora, a eso? ¿Será que le va a funcionar alguito? Funcionó pues porque está circulando ya en redes. El meme, pero ¿y la canción subirá en reproducciones? No creo. No, pues ya. Pero pues la vamos a poner. Igual esa canción hizo ya lo que tenía que hacer en su momento. Hizo lo que tenía que hacer. Y lo sigue haciendo porque ella, ella platica. Sí, es parte del catálogo fuerte de J-Lo. Ustedes no vieron, el fin de semana me salió, hay un influenciador gringo que se acerca a la gente y le dice, me encanta tu outfit, ¿en qué trabajas? Cualquiera. Sí, y se le acercaron a J-Lo. Y eso fue muy incómodo. Pero, porque él le dice, me encanta tu outfit, no sé qué, y ella está con su grupo de trabajo y le dice, gracias. Y le dice, ¿en qué trabajas? Como, what do you do for a living? Sí, ¿qué haces? Y ella se queda como ella queda atónita, en shock, pánico escénico. Y lo mira y le dice como... hago entretenimiento. Sí. Martin McCoy se llama el influencer. Sí. ¿Cuántos años tiene él por ahí? ¿Él es chiquito? 20 y pico. Sí, es joven, pequeño, es joven. Bien. Pero de ahí para allá, todo lo que sigue es muy incómodo porque ella quiere seguir caminando como en normal en las calles de Nueva York, pero ella también desea quedarse para decir, vení, ¿no me conoces a mí, acaso? Y no la conoce. Muy divertido bien, video. Bueno, pero hablando de influencers, veo que está sorprendida con la manera como los influencers también están recibiendo el tratamiento de la inteligencia artificial. Este fin de semana caí en un perfil de una modelo que es creada por inteligencia artificial. ¿Cómo se llama? Hay muchas. Esta se llama Fit Aitana. Ah, sí. Fit Aitana. Fit Rayazo Aitana. Aitana la Fit. Aitana. Aitana. Pero, claro. Rojita, ¿no es la de pelo rojo? Rosadito. Y rosada. Esa fue famosísima Aitana, sí, claro. Pero cada vez... Y hace un platal. Por eso, cada vez se ve cómo ha mejorado la inteligencia artificial desde que inició, digamos, esta cuenta. Sí. Y hay muchas fotos donde pareciera que sí es una mujer real. Incluso sus posts son como una persona normal. Entonces ella dice, no sé, hoy desde Madrid, y ella aparece vestida como si estuviera en Madrid de vacaciones, hace fotos como si estuviera en el Santiago Bernabéu, luego tomándose un té, o sea, hay unas cosas que de verdad están muy bien elaboradas, tanto que uno llega a pensar que podría ser de la vida real. Incluso ella en su perfil tiene que hace parte de las modelos, es más, les voy a mostrar. Esa es una empresa que se llama The Clueless AI. AI. Ella dice Digital Muse at The Clueless AI. Y uno se mete ahí y es como la agencia de modelaje de inteligencia artificial. Y hay un montón de modelos. Pero ves, es importante eso. Eso es lo que piden en Sydney. Lo está... Tiene claro a qué pertenece Digital Muse. O sea, está... Claro, para quien lee. Pero la mayoría de gente no para hacer ese ejercicio. Llega directamente a la foto. Claro, y la ve y dice, wow, qué mujer tan hermosa, porque, o lo que sea. Creería yo que hoy en día la gente no para en los perfiles. Se va muy en el poco. Sigue escrolea y escrolea y pasa cosas. Pasa. Pero no va a los perfiles, muy poco va a los perfiles a ver quién es quién o... Ahora tengo de una dónde pregunta. Salió. Hay una foto que ella está con otra persona. Esa otra persona también es digital. Obvio. Sí, es otro modelo. Sí. Qué de increíble. Su agencia. Es Clueless, impresionante. Clueless AI se dedica a hacer avatares digitales para empresas, para campañas y para una cantidad plata. De cosas. No, ¿ya? Hombres, mujeres, según las necesidades, crean avatares digitales. Perfecto. Qué miedoso. Sí, sí. Y perfecto, porque qué plata el que se hace. Y lo hacen muy bien. Yo tengo que decir, cuando yo caí, lo único que me hizo dudar primero, es que todavía las texturas siguen siendo muy perfectas. Sí, sí, sí. Entonces uno dice, a ver, esto no es un ser humano real. Pero lo más, como lo que te dice de una que es inteligencia, es que el AI todavía no te coge los prints y las cosas de marcas iguales. Entonces, por ejemplo, el print de Louis Vuitton, que es tan exacto. Entonces, claro, la IA te lo pone borroso. Ya o el logo de, no sé, de Starbucks, una vaina así que te lo pone de alguna otra forma no tan perfecto, medio chino. Tengo pregunta. ¿Uno, ustedes le comprarían algo a algo que luce una inteligencia artificial? Sí. Yo no. Porque siento que se aleja de la realidad. A ver, por ejemplo, ropa. Exacto. Digo, ¿le queda bien a ella? A mí no, evidentemente. Ah, pero eso te pasa con... Uno le puede pasar con cualquier modelo. O sea, yo puedo un man que six-pack grandote y le queda pegada la camiseta de vidrio, no me va a quedar igual, seguro. Seguro no, pero hay más probabilidades. Incluso en esta época hay mucha inclusión en varios cuerpos. Cuerpos un poco más grandes, cuerpos con caderas, cuerpos con buchecas grandes. Ahora te aseguro que esa agencia de inteligencia artificial debe tener modelos también. Oversize. No, ¿será? Porque yo lo que he visto hecho con AI son muy perfectas. Son perfectos, pero y perfectas. También, el pelo se le ve muy ficticio. Exacto, hay texturas siempre todavía. Siempre es el mismo color. Uh-huh. El asunto es que está oficializado. Está entonces, pasando. La gente, cada vez más a la gente le importa cinco si el personaje es hecho por AI, que es más peligroso todavía. Pues porque ya se está normalizando la vaina. Entonces no es como que sea un tabú de que, oh no, es un modelo hecho por AI. No, ya, se va volviendo más normal cada día. Entonces, tiene la aprobación de la gente que consume social media. Y eso está conectado a lo que usted me mandó esta mañana, que se llama The Dead Internet Theory and the End of Authentic Content. Sí. La teoría de la Internet muerta y el final del contenido auténtico. Acá hemos hablado desde hace ya mucho rato, ¿no? Yo creo que desde hace 10 años estamos diciendo que hace 10 años el 63% del tráfico de la internet se produce por robots. Ah, sí. O sea, el 63% sí. De lo que circula en redes sociales está ya robotizado. Hacía 10 años ese era el número. No me quiero imaginar ahora cómo está el número. Uh-huh. Insisto, con relación a muchas cosas que parecen orgánicas y que no lo son. Pensaría yo que nos estamos acercando ya a un 80% de tráfico de robots en internet. Sí, todo lo que fácilmente uno ve pasando en internet en estos momentos y en especial en redes sociales está conducido por inteligencias artificiales. Más que todo, por ejemplo, es a donde los veo mucho, en X. Uh-huh. En X cuando uno se pone, no sé, uno escribe cualquier tweet, el que sea, aparecen 500,000 comentando sobre eso o quieren subirle a alguien seguidores y aparecen 500,000 comentando. Sí. En X se ven mucho. Sí, yo claro. En X fue donde comenzó esa conversación en 2023. Puede ser, ¿no? Por eso sí. Señor. Fue gracias a un tweet que comenzó esa conversación y que nadie le paró bolas. No, y venga, le digo, nosotros dijimos, esa conversación empezó mucho antes. Nosotros dijimos esto en 2017. Ajá, sí, yo recuerdo. O sea, la conversación en Twitter, acá en Mañanas de la X, la tuvimos en 2017 y dijimos el 63% del tráfico de internet está conducido por robots. Claro, sí. El tweet del que yo hablo del 2023 fue un tweet que decía, este va a ser el último año de la internet como la conocemos, porque va a morir. Con contenido orgánico va a morir. O sea, esta vivimos la era post-orgánica. Correctamente. Exactamente. Es correcto. Eso es los comentarios, los posts, los videos, las interacciones, todas son generadas por bots hoy en día, o la mayoría. La mayoría. Son generadas por bots. O sea, dese por bien servido. Sí, si usted tiene unos numeritos, usted tiene unos numeritos reales. Con gente de verdad, porque el 80%, me atrevo a especular aquí, de las cosas que usted ve en la internet, en discusiones o conversaciones masivas, aparentemente masivas, sobre todo desde el lado del arte, son falsas. Sí, son falsas. Eso es lo que te decía, los números, implosionar en medio de tanto número que ya está tan grande y tan saturado, que uno dice, ¿será que en algún momento vamos a llegar a un punto en el que ya, y el problema ya no es, más? Claro, claro, y el asunto es que se convierte en el nuevo estándar. Sí. O sea, es la es norma. Es lo que hay que hacer. Exactamente. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace tiempo, por ahí en el 2017, 2018, aparecía la posibilidad de usted comprar seguidores, ajá, a sus cuentas y eran puros bots, perfiles falsos de Arabia Saudita, de no sé qué, y esos eran los bots que hoy por hoy hicieron que muchos creadores tengan... Sí. Los números que los tienen. Los números. Sí. Yeah. Y sigue pasando, sigue sucediendo. Mire, en el espacio del podcasting, por ejemplo, lo que uno ve sucediendo, por ejemplo, con un Joe Rogan. Yo pensé que era más orgánico. Difícil. Por consumo, claro. Por tiempos, por todo. No. Hay... Volvemos al concepto del astroturfing, que está muy de moda. El astroturfing es esta práctica de coger un podcast y decir, bueno, vamos a hacer este podcast. Necesitamos que este podcast tenga 200,000 views en YouTube. Entonces hay que comprar los views. Compremos los views. Y además de eso, compremos un paquete de mercadeo digital que nos permita crear cuentas aparentemente orgánicas que... abran la discusión, abran la conversación. Que abran la conversación. Entonces usted tiene a Joe Rogan, por ejemplo, yo veo en Joe Rogan, yo entro a YouTube y yo veo a Joe y yo veo por lo menos 50 cuentas de clips de Joe Rogan, okay, de gente compartiendo. Claro. Todo eso está pagado. Nada de eso es orgánico. ¿Sabe qué es lo más aterrador? Nada de eso real. Que ya hay en los comentarios de publicaciones y de videos y de podcast y de lo que ustedes quieran, ya hay bots comentando con bots. Claro. Conversando entre ellos. Claro. Sí, claro. Más miedoso todavía. Pero lo más miedoso aún era lo que hablábamos con Diana ayer, que estuvo en la Feria del Libro viendo creadores literarios y creadoras literarias nuevas y nuevos. Y lo que finalmente termina pasando en el espacio digital y en el espacio de las artes o de la estética o de la cultura, como ustedes lo quieran llamar, es que cada creador de contenido se convierte finalmente con base en esas dinámicas de tráfico de conversaciones en un proveedor más del algoritmo. O sea, usted, claro, la creación de contenido, esta posibilidad que tiene el arte de expresarse a través de lo digital, se vuelve una transacción digital más. Claro. O sea, no, el creador de contenido ya atiende lo que necesitan los bots. Sí, lo que manda puntual. ¿Será que, ¿Será que llegamos al punto? ¿Será que llegamos al punto en el que internet ya recopiló toda la data que necesitaba de nosotros y ya nos empezamos como a desvanecer poco a poco como usuarios? No, es miedoso eso, porque yo le decía eso a Alejo, que a mí sí me cuesta mucho perderme cosas de artistas reales que hacen su arte real, porque Alejo hablaba la semana pasada de que tú ya vas a poder diseñar tu canción como tú quieras, pero eso ya es información que tú tienes, entonces ya el factor sorpresa, el factor que es esto tan divino, yo no lo conocía. Factor humano. Ella, por ejemplo, me inspira, que hace en lápiz sus cosas y que yo no lo conocía, yo decía, esto es nuevo para mí, me parece hermoso, ¿cómo se va a perder eso? Por eso toca ir a conciertos, a ferias de libros, mientras se pueda. Mientras se pueda, porque el camino, como lo hemos dicho acá también, el camino va hacia el aislamiento, hacia la personalización. Pero, cada vez más es, ¿qué te gusta a ti? Tú eres tu propio mundo. Tú puedes viajar estando en tu casa. No tenés. Y por el otro lado, si lo miras más profundamente, es... No dañes el medio ambiente, no viajes en avión, porque le estás haciendo daño al planeta. Quédate en la casa mejor y cómprate estas gafitas para que viajes y sin tener que moverte de la casa. Es una carrera constante como por la relevancia y por la recompensa inmediata más que por crear cosas de verdad. No better. En Mañanas de la X1039, esto es Major Quavo, Lazer. Major Lazer, Quavo. Young Thug, Travis, Camila. ¿Tiene disco nuevo de Young Thug? Fue como 2017. Tiene disco nuevo de Young Thug y le recomiendo un disco nuevo de un pelado que está firmado con el sello de Kendrick Lamar, que salió el viernes. Ajá. El pelado se llama Ray Vaughn. Pero eso es Camila Cabello, la voz principal de esa canción, ¿no? Sí. Sí, señor. Es Camila Cabello. Mira. Le recomiendo Ray Vaughn. El disco se llama... Lo escuché este fin de semana. Muy buen disco ese. The Good, The Bad, The Dollar Menu. Ok. Para que a usted que le gusta el Ips Ups. A usted que le gusta el Ips Ups. Ahí lo tiene. La palabra del día con Alejandro Marín y Filbo 2025. Hoy vamos a hablar de nostalgia. Estamos en el mes de la nostalgia. Perfecto. Nostalgia. Sí, invitados para que pasen por nuestro Instagram. Es una palabra que viene del griego nostos. Ok. regreso y algo, que significa dolor. Oh. Ay, sí. ¿Ustedes sabían? Yo la amo. ¿Que la nostalgia era una enfermedad? ¿Qué? Sí. Yo no tenía ni idea. Ay, le dio nostalgia. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, los médicos diagnosticaban con nostalgia a los soldados. Muy romántico ahora, ¿no? A los soldados que llegaban a las front lines, claro, a las trincheras y a los campos de batalla de Europa y los devolvían. Los síntomas estaban relacionados con malestares del estómago, malestares gastrointestinales, dolor de pecho que a veces confundían con lo que llamaban angina de pecho, también mareos, ganas incontrolables de llorar, y pues era evidente que los soldados eran muy jóvenes, tenían entre 14 y 18 años la mayoría de ellos, los que iban a pelear la Primera Guerra Mundial. Entonces llegaban al frente de batalla, se enfermaban profundamente de tristeza, y era como una tristeza profunda. Entonces les decían, a este hay que devolverlo a la casa porque es, porque tiene nostalgia. Entonces, nostalgia, que no se pierdan las buenas costumbres. Que no, y por qué no vienes hoy, no, me dieron nostalgia. Nostalgia. Incapacitado por nostalgia 3 días. Es el dolor físico que sentimos al extrañar algo o alguien, ese anhelo intenso por volver a lo que amamos. La nostalgia nos conecta con nuestros recuerdos más profundos y nos hace valorar lo vivido, pero también tiene su lado malo, ¿no? La nostalgia tiene su lado malo. Hay dos tipos de nostalgia según los psicólogos. Una de ellas es conocida como la nostalgia reflexiva, que es esta puntual, que está dedicada a mirar con cariño, con cierto dolor interno, pero con cariño, aquellas cosas, aquellas personas que nos hacen falta, que extrañamos o que nos gustaría tener a nuestro alrededor y que ya no tenemos por X o por Y motivo. Claro. Y está la nostalgia restaurativa, que es, según dicen también los psicólogos y los filósofos, la que propicia el fascismo y el nazismo, porque es la que está diciendo, en mi época eso no habría pasado. Todo pasado fue todo mejor. Todo tiempo pasado fue mejor. Uy. Y deberíamos volver a hacer las cosas como antes. Claro. Porque funcionaban. Porque funcionaban. Make America Great Again. ¿No? Claro. El discurso, claro. Make America Great Again hace parte. Fíjese de que esos... no había ligado eso con la nostalgia y claro, tiene todo el sentido del mundo. Es mucho poder. El poder de la nostalgia va mucho más allá de lo negativo que... de la nostalgia. Claro, porque está compuesto por estos dos lados, ¿no? El lado restaurativo, que es este lado donde decimos, no, es que hay que volver a las raíces, hay que volver a las cosas como se hacían antes. Son las cosas como se hacían antes eran chéveres, ahora no son chéveres. La gente de ahora no es chévere, la gente de atrás sí era chévere, los jóvenes no son chéveres, es la gente vieja la que es chévere. Esa es la nostalgia. Ya no se hace así, exacto, ya no se hace música, la nostalgia buena. Restaurativa. Yo tengo un cuento de cuando arrancamos pandemia, había un señor, Lucho, ya falleció el señor. Tenía una perra boxer muy bella que se llama Misha. Y Carlitos, mi perro Salchicha, era un joven perro Salchicha en entrenamiento completamente asesino y rebelde. Entrega a las ímpetu. Sí, tendría por ahí que unos 8 meses o 9 meses de nacido y tenía todavía ese espíritu cazador que lo llevaba a que a las 5:30 de la mañana me levantaba a sacarlo, y justo en el momento en que lo sacaba, yo vivo cerca ahí a uno de los canales de Bogotá, como una quebrada, como un riachuelo ahí importante, y eso está lleno pues como de fauna y flora. Ajá. Bien importantes, y el hombre, claro, yo lo ponía en el piso y él salía como un carrito de esos de impulso, sí, y se metía para allá y siempre me traía una rata o una paloma con mucha felicidad. Ay, tan hermoso. Regalitos que te traía. Presentes. Sí. El único que entendía mi enternecimiento cada vez que hacía eso era el señor Lucho, que tendría por ahí unos 62 años de edad, y salía con Misha también a esa hora, éramos los únicos vecinos que salíamos a las 5:30 de la mañana, y siempre que salíamos por ahí, cada 15 días nos veíamos, cada 15 o 20 días, y siempre me miraba y me decía, Carlos, ¿cierto? Y yo, sí, señor. Me decía así, sí, tan lindo Carlitos, y yo, sí, él es muy, muy chévere. Y entonces volteaba a mirar y me decía, ¿usted cuánto lleva en este barrio? Siempre me preguntaba lo mismo, ¿usted cuánto lleva en este barrio? Yo le decía, yo llevo en este barrio por ahí unos 14 años. Me decía, yo llevo acá 58. Y entonces yo, wow, como mirando, me decía, y entonces arrancaba con la mano y me decía, cuando yo tenía 5 años, todo esto era cultivo de papa. Y desde ahí dije, porque cuando le escuchaba eso, yo le sentía la nostalgia. Claro. Y ahí fue cuando dije, necesito averiguar por qué sentimos nostalgia. ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que nos hace sentir nostalgia? Y ahí fue cuando me leí toda esta historia que les estoy contando hoy. De los tipos. Es que es la palabra del día. Es la palabra del día con Alejandro Marín y Filbo 2025. Te esperamos en la Feria del Libro de Bogotá del 25 de abril al 11 de mayo. Lola Young con Messi, está pegadísima, ¿no? Sí. Sigue, ay, qué dicha, que siga pegada. Una gran canción. Es fantástica. Sí, y ella pero también. La siento como los fenómenos aislados, así como Arlo Parks. Uh-huh. Ah, es que a eso sí. Iba. Como que tienen una cancioncita y no pasa nada más. Sí, por ahí su featuring con Tyler, The Creator, que también es buenísimo. Buena, ¿no? Like Him se llama. Uf, qué buena canción esa. Qué buena esa canción con Tyler. Esa carrerita de la que hablábamos esta mañana, como empezar a salir por acá en este formato, que de repente aparezca en Tiny, de repente una cosita en redes. Una voz impresionante. Pero puede ser, apenas el comienzo de Lola Young. Está muy joven también, sí. Puede ser lo que pasó con, no sé, con Jess Glynn. Que arrancó con Clean Bandit, estuvo como calmadita ahí antes de arrancar como su carrera fuerte. Tengámosle fe, a ver.